hizo el efecto. Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tiene que sentir, ya no digas sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes o no deja para luego. Nadie está mirando, y tampoco no se ve, hay poca luz. Mi mente pensando, con ganas de saber cómo en la cama te ves tú. Si supiera lo que este efecto me provocaste, experimentar contigo varias poses. Que a mí todavía no me conoces, esto es para que lo goces. Querías magia, por eso canto, canto para bailar. Hey Max, quién sabe si mañana no te vuelvo a ver. Vamos a olvidarnos de lo correcto. Me quiero portar mal, te lo voy a hacer. La nota ya me hizo el efecto. Porque tú me bailas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rico te tienes que sentir, de nudito sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes o lo dejas para luego. Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver. Vamos a olvidarnos de lo correcto. Me quiero portar mal, te lo hago saber. La nota ya me hizo el efecto.